¿A qué suena la ciudad? Para que veas lo que escuchas. Nuestros podcasts. Sonoros urbanos. Hola, si estás ahí, te invitamos a quedarte y a disfrutar juntos del Ateneo de Saberes. En el año 1962 fue cuando Fernando y su familia se vienen a vivir a Madrid procedentes del pueblo de Alaejos, en la provincia de Valladolid. Fue cuando su padre decide cerrar el taller que tenía allí de construcción de carros de labranza y deciden migrar al barrio de Tetuán. Sí, una vez más, suponemos una historia más de migración desde de las provincias a la capital, a Madrid. En este caso, gente que viene del medio rural, como se instala en Madrid y se establece en el medio artesano. Nos contaba Fernando que su padre, con sus manos, hacía lo que quería. Y ya a él siempre le gustó ponerse a trabajar que a estudiar. Fernando empezó a trabajar en una sombrerería de la calle Corredera Baja de San Pablo, mientras que su padre se dedicaba a todo tipo de reformas y a fabricar las cajas de televisión de los Telefunken. En la sombrerería que trabajaba no encontraban a nadie que supiera hacer hormas de sombreros, y fue cuando le llegó la oportunidad a su padre para iniciarse en esta actividad como autónomo, y posteriormente montó su propio taller, trabajando para otros talleres como Casa Justa, donde replicaba los modelos de sombreros de alta costura de París, y con la sombrería Valle, haciendo las plantillas de los correajes del ejército. Efectivamente, el padre de Fernando, en este caso, era un caso más también de artesano inventor, digamos. Él fue capaz de, aplicando unas técnicas de un tipo de oficio, innovar, digamos, en la de otro. En este caso, por ejemplo, las hormas para sombrero, nos cuenta Fernando que fue su padre realmente el que las creó en una innovación propia, ¿no? Después de trabajar en esta sombrerería, fue Fernando quien montó su propia fábrica de sombreros de tela para niños y niñas en el año 1970, donde empezó el taller desde su casa en el barrio de Tetuán. Y cuando lo dejó 8 años más tarde, movía una producción de 18.000 modelos de sombreros por temporada. Finalmente, su padre, como él, dejaron sus talleres respectivos para dedicarse a la fabricación de persianas. Así que, sin más, os dejamos con este episodio y esperamos que lo disfrutéis. Mi padre con sus manos hacía lo que quería. Lo que quería. Y de hecho, ¿qué te digo? El currículum. El currículum es tan amplio. En el pueblo se hacían los carros, el que hacía los carros, se hacían las techumbres de los tejados, se hacían las puertas de las viviendas, se hacía todo. Todo de madera. Todo de madera. Y mi padre, durante la mili, durante la guerra, que le pilló la guerra, pero tuvo la suerte de que él no se fue voluntario, porque en Valladolid, fíjate, en cuanto estalló la guerra, el que no se iba a Falange, entonces mi padre dijo, yo no me voy mientras mi padre está en la cama y no hay quien alimente a la familia. Cuando me llamen, yo voy, pero mientras no me llamen, no voy. Y luego tuvo la suerte de que le llamaron, caían muchísima gente porque no les daban ni instrucción, y entonces decidieron ese reemplazo, sacar a todos los que tenían destinos y eran militares y tenían instrucción, sacarles para el frente, y tenían que cubrir esos destinos. Entonces pidieron albañiles, salían los que querían, carpinteros, mi padre salió como salieron otros, y les hicieron una prueba. Y cuando hicieron la prueba de carpintería, mi padre, la gente quedó lesionada. Si tenía 18, 17 años, no tenía 18 años, y le pusieron de teniente a cargo de la carpintería militar, de la carpintería militar de Valladolid, de sanidad militar. Entonces eran los encargados de hacer todos los cajonería y todo para medicinas para el frente. Y a mi padre, como tenía esas manos, pues el teniente que eso, pues con botas altas se le deformaban las botas. Julio, ¿qué me harías aquí? Y le hizo hormas, le hacían las hormas para que no se les deformaran las de estas. Y quisieron dejarle en Valladolid, pero mi padre dijo, yo me voy al pueblo que necesita a mi padre que esté allí. Nos vinimos a Madrid en el año 62. ¿Por qué motivo? Pues te lo voy a explicar. En el año 60, en el año, se corría el año 54, yo 53-54. Entonces sale la Guardia Civil de Carretera en aquella época. Hubo una prohibición en el pueblo, en toda la zona, de que no se podían entrar carros por las carreteras ni cruzarlos con llantas de hierro. Entonces ya los carros quedaron abocados a la desaparición, por lo menos no podían entrar, porque entonces los asfaltos no eran como estos, eran puro alquitrán. Sí. Y entonces en Castilla, cuando casca el sol, se ablandaba, si pasaba un carro, dejaba unas roderas, venía un tío con una moto, agarraba una rodera y a tomar por culo. Entonces prohibieron. Entonces mi padre quiso cambiar el taller, hacerle mixto. Y ya los carros, como no podían llevar ruedas de llanta de hierro, quiere someter las llantas ya de goma, como son los tractores ahora y los remolques. Y mi abuelo dijo que no, que eran su vida había sido eso y no lo cambiaba. Y entonces cogió y mi padre decide, si no puede construir carros, ¿qué hace? Y mi padre decide que cerrar el taller. Y entonces una hermana suya estaba casada con uno que se dedicaba al grano y se dedicaba al transporte en aquella época de grano, todo tipo de cosas. Y en nuestro pueblo pues estaban los tejeros que hacían las tejas, los que hacían los adobes, pero ladrillos no había. Y entonces mi padre le dice a mi padre, ¿por qué no montamos una cerámica? Y mi padre, yo no lo conozco. Pero mi padre era pues de las personas que lo veía una cosa y ya estaba hecha. Y entonces dice, si no conozco ni una cerámica, y cogió, y dice, pues vamos a conocer cerámicas. Y se vino a Madrid, a la zona de Alcorcón y eso, que estaba lleno de cerámicas. Me pidieron permiso para ver la cerámica, mi padre se dio unas vueltas. Vale, ya nos podemos ir. ¿Ya lo has visto todo? Sí, ya lo he visto todo. Venga, marchó y le montó una cerámica a mi tío allí. Y se quedó desde allí, desde el 64, 60, mediados del 64, ya montó la cerámica y se quedó llevando la cerámica. Pero mi padre tenía un sueldo y luego tenía un tanto por ciento sobre la producción. Pero llegaba a cerrar el año y había que pagar ese tanto por ciento y mi padre no veía los tantos por cientos por ningún lado. Y cogió y tomó la determinación de dice, pues, sí, me voy. Me voy. Cuenta, ¿no? Nosotros, mi tío quería que estudiar, que trabajásemos y tal. Y mi padre dijo, hacer lo que queráis. Y en aquella época, en el pueblo, pues estaban pues, los colegios, pero los profesores y entonces los maestros no estaban preparados ni para darnos la enseñanza de hacer el ingreso de bachiller. No estaban ni preparados para eso. Entonces mi padre con una serie de... con los artistas, digamos, del pueblo, que eran herreros, guarnicioneros, y el que quería que estudiase sus hijos, contactan con un profesor que tuviera licenciaturas para poder dar clases en el pueblo, y montan una academia en el pueblo. Y ya mi padre dijo, mi hijo... estudia, no trabaja, para hacer eso. Las academias de oficios allí entonces no estaban. No existían. En aquella época ni se mentaban. Sí, en Madrid, en las grandes capitales, sí. Hacen la paloma. Sí. Hacen la paloma. Pues yo cuando vine a Madrid, que vine en el 62, mi hermana acababa, tengo una hermana mayor y otro más pequeño. Mi hermana acababa de, bueno, de hecho ya hizo la reválida, ya la hizo en Madrid. Aprobó la reválida y se hizo decoradora. Luego se casó y como en la época a las mujeres no estaban vistas que se trabajara, pues se quedó en casa con la, con su traeso. Y yo ya, yo a mí los estudios lo hacía por mi padre, pero a mí me gustaba trabajar con las manos. Y a mí me tengo un conflicto, me examino de matemáticas y física de tercero, que las traía suspensas antes de examinarme las de cuarto, y me examino en el Ramiro Maestu. Me examino en el Ramiro Maestu y cuando recojo el libro de estudios, me examino de las de tercero y luego de las de cuarto. Y si te examinabas de tercero, de las que te quedaban, y pasabas a cuartos porque estabas aprobadas con las anteriores. Bueno, pues me paso a cuarto y tal. Y cuando recojo el libro de estudios, lo veo y digo, ojo, me han aprobado las matemáticas de cuarto y tengo suspensas las de tercero. Un error de secretaría. Sí. Me voy a secretaría y los antiguos bedeles entonces pues eran guardias civiles retirados, en fin, tíos más burros, que si sabían las cuatro letras, algunas veces lo dudaba. Voy a entrar a la secretaría y me echa el alto. Les digo para lo que voy, dice, a ver, ¿a qué vas? Pues voy a esto. Dice, imposible, ahí no se equivoca nadie. Me le quedo mirando, me le quedo mirando. Y le tildé, pero con todas las palabras, de burro, por donde no había por dónde cogerlo. El tío se empezó a congestionar, agarró el silbato, tocó el silbato, y en la época estaban las parejas de los grises, los guardias, en cada instituto, en cada... Eso, entraron corriendo. A ver qué pasa, este chaval que está alterando el orden público. Así que a comisaría. Me llevaron a comisaría. Entró al comisario, a ver, chaval, ¿qué has hecho? Pues no he hecho nada, digo, he hecho esto. Se lo explico, le doy el libro de estudios, lo ve, y dice, pues tienes razón. Esto te lo tienen que solicitar eso, en secretaría. Agarra, llama a los guardias, dice, que llevarlos para allá y que le solucionen el libro. Y cuando iba para allí, me coge y me dice, y les digo, pues me va a huir ahora el tío. ¿Ah, sí? Por favor, chaval, no nos compliques la vida, que si no, a ver dónde. Y así surgió. Y así dejo de estudiar. Y mi padre, cuando se lo cuento, dice, bastante tú lo que estabas buscando era no estudiar. Entonces le prometí estudiar. Digo, mira, yo trabajo. Y después de trabajar me voy a estudiar. Termino el bachiller, si quieres que termine el bachiller, digo, dice, pero va en contra de mi voluntad. Claro. Dice, bueno, pues estudia lo que te dé la gana, pero estudia. Entonces, yo me pongo a trabajar en una sombrerería, en la corredera baja de San Pablo, se me esquina la calle La Luna. Y me puse a trabajar allí. Entonces le pregunto al jefe, bueno, me preguntó, bueno, me quedé en la sombrerería porque el puesto ya estaba cogido. Pero mi padre venía conmigo a buscar trabajo. Y el jefe, cuando me vio, un jefe portugués, dice, me da unas buenas sensaciones que tu padre venga contigo acompañándote a buscar trabajo. Entonces los padres no se preocupaban de la mayor, porque no podían, entre otras cosas, no porque quisieran tal, porque no podían en la época. Porque la época aquella, el que vosotros no lo habéis vivido, pero había que vivirla. Porque todo parecía que estaba todo bonito por fuera, pero como rascases un poquito, y me meto en la sombrería y me dice el jefe, dice, pues acaban de abrir una academia, dice, que lleva muy pocos días abierta en la calle El Pez, de estudios electrónicos. Digo, pues me mola. Me fui para allá y me metí en la academia. Estudié electricidad industrial, hice radio, y cuando empezaba televisión, los estudios de televisión me llaman para la mili. A todo esto yo seguí trabajando en la sombrería. Y luego mi padre, como se dedicaba, empezó a dedicar a reformas todo lo que le salía. Entre ellas empieza a hacer las hormas de sombrerería, los cascos del sombrero en madera. Porque cuando llego, pues tenían una horma de sombrerería y luego tenían una serie de cascos de hechos de lienzo y de cosas para dar más aumento, para dar las tallas, para hacer el tallaje. Y digo, ¿y esto? Si es que no hay en Madrid, no hay quien se dedique a esto. hacer las normas. Digo, pues porque no llaman a mi padre. Dije, dice, niño, tu padre, ¿qué está haciendo tu padre ahora? Y mi padre, cuando vino aquí en el paseo de la dirección, se hacían las cajas de televisores de los Telefunken, una marca alemana, sí, Telefunken, sí, que vino, sí, se estableció aquí y se empezaron a hacer. Y mi padre, pues, ¿por dónde me coloco? Pues aquí en el barrio, pues miró, pues pasaba por la, es una ebanistería, y ponía, se necesita oficiales. Y cogió mi padre, pues, ¿usted ha hecho esto? Y dice, no. Y dice, pues si va a hacer la prueba, si no lo conoce. Y dice, hombre, si me deja mirar un poco por aquí mientras trabajan, entre la mañana y la tarde, que tenían libre para hacer las pruebas. Dice, si me deja un rato estar por aquí, dice, sí, sí, sí, mire lo que quiera. Mi padre lo vio, hace la prueba, contratado. Hacía las cajas de televisores como los churros, ¿no? Con las maquinarias que entonces había, que él estaba acostumbrado a trabajarlo todo manualmente. Sí, sí, sí. Pues con todas las maquinarias que había, dice, sí, que esto no es trabajar, esto es disfrutar, decía mi padre. Le dije lo que estaba haciendo mi padre, digo, estaba ahora haciendo cajas de televisores para Telefunken. Dice, pues que venga y hablo con él. Y yo entonces fumaba. Y me llamaba niño porque yo aparento menos edad de la que tengo. Tengo 74 años, pero normalmente ya sí. Siempre he aparentado mucho menos. Que tú fumas. Y si lo sabe tu padre, entonces era cuando se decía, si te veo fumar, la primera vez que te sacas el cigarro está... Y coge, digo, sí, digo, vamos, yo no se lo he dicho nunca, no he fumado nunca delante de él, digo, pero todos los puros, él no ha fumado nunca. Y él tocaba de joven, además tocaba en una rondalla, tocaba en laúd. En el pueblo tenía la mesilla llena de puros y una caja llena de puros, y se les he fumado todos, ¿no? Así que si ya ha dejado de ver los puros es porque alguien les está fumando. Bueno, pues voy, se lo digo a mi padre, y digo, bueno, pues voy a ver. Y se viene conmigo, sí, al trabajo, lo ve, y dice, señor Julio, pues, ¿usted cree? Y mientras hablaba, el cabrón de mi jefe, se está grabando, pues por las palabras que fue. Bueno, cojo, sacó el paquete de tabaco y me ofreció tabaco. Yo cogí el cigarro y me lo fumé. Para hacer ver a tu padre que fumaba. Sí. Y dice, me queda mirando a mi padre y dice, ¿se da cuenta el niño que ya fumando? Y mi padre... Eres de las personas más liberales que se pueda echar uno a la cara. Y más equilibrada no podía. Conflictos con mi padre no había. Ante todo, el diálogo. Dice, si dialogara en el mundo, dice, menos conflictos habría. Y le dice mi padre, déjale, déjale. Dice, ahora igual se lo pago yo. Dice, pero ya tendrá el vicio más... Y se lo tendrá que pagar él, allá él. Pues nada, el otro siguió. Bueno, pues mire a ver, se llevó una muestra y dice, ¿cuándo calcula? Como estaba trabajando en el otro lado, y dice, pues deme una semana, en una semana le tengo hecho un par de modelos que le había encargado. Cuando le llevo los modelos, los miraba, ¿cómo ha hecho usted? ¿Cómo lo vaya a hacer? Dice, con madera y las manos y la herramienta. Bueno, pues desde entonces, mi padre... Prácticamente dejó casi de hacer, bueno, lo de aquí se vino abajo porque el jefe de Telefunken, un listo, y se piró con el dinero y dejó a todo el mundo colgado ahí. Se fueron a los sindicatos, todos tienen que cobrar, los primeros los trabajadores los últimos que cobran si les quedó algo, y porque cogieron algunas máquinas cada uno y se quedaron con ellas para que se subastaran, porque salió todo a subasta, pero el dinero de la subasta no se vio por ninguna. Bueno, pues era lo que había entonces. El que tenía un amiguete por ahí atrás, sí, escondido, pues son los que se beneficiaron, los que tuvieron la subasta. Y ellos, mi padre, todavía la tenemos, una máquina, una caladora de 125, y está ahí todavía la caladora, que no trabajamos con ella porque tenemos máquinas más modernas y tal. Se quedó haciendo las formas de los sombreros, se corrió las voces, empezó a trabajar para uno, para otro, para... y luego trabajó para todos los sombrereros de Madrid, de sombreros de caballero, de niño y de señora. ¿En este barrio también guardas alguno? ¿En este barrio guardas que hubiera alguno también? Aquí en este barrio no había sombrereros. Aquí no había fábricas de sombreros. Una de las fábricas para las que trabajábamos nosotros, como nosotros éramos más pequeños, es para la Casa Justas. Casa Justas es una casa de sombreros que está, todavía sigue, en la Plaza Mayor. Y luego había casas de para las mujeres, para de alta costura. De la costura, sí. Y entonces a mi padre le traían en los desfiles que había en París, le traían las fotos de los, y mi padre hacía el modelo. Mi padre hacía lo que quería. Con él hacía lo que quería. Tenía en la idea, en mi idea ya no era seguir trabajando en la casa de los sombreros. He pasado por 3 fábricas de sombreros aquí en Madrid. Y en cada una he hecho todas las versiones, habidas y por haber. Y las que no conocía, me quedaba a comer en el taller y en la hora de comida me lo aprendía y todo. Llego y ya me pongo en contacto con un representante que hacía representación de distintas casas pequeñas de trabajo, de ropa y de eso, y le digo si... ¿Pero ya habías acabado la mili? No, yo me pongo, ya empiezo a trabajar y a hacer todos los contactos dentro de la mili. O sea, yo ya dentro de la mili no podía, pero ya lo tenía todo montado. Cuando me licencié ya lo tenía todo montado y me hice autónomo entonces ya. Como sombrerero, y monté una fábrica de sombreros. ¿Dónde estaba? La monté en mi casa, porque entonces yo no tenía medios. Isla de la Gomera, en el número 7, ahí vivíamos. Entonces mi hermana no estaba en casa, que ya se había independizado. Entonces me quedo yo en una habitación y ahí organizo mi taller. Y ahí empiezo. Era un segundo piso. ¿Y tú te dedicabas a confeccionar los sombreros? A confeccionar los sombreros. Hacerlos totalmente. ¿Todo de tela, fieltros? De fieltro ya lo dejé porque no tenía. Entonces me especializo en niño y niña. Y todos los sombreros cosidos. Porque no tenía sitio para montar un horno. Claro. Porque para hacer el fieltro necesitas horno. Hacer el sombrero de caballero y tal, necesitas tener un horno para el secado y todas esas cosas. Y todo, como no lo tenía, pues me amoldé a lo que tenía. Tengo novia, me caso y ya me voy a vivir a Móstoles, porque por el dinero que podía comprar por aquí en Móstoles, pues cogí un piso de 100 metros en Móstoles. Había mucha gente, contacté enseguida con gente, con mujeres que se dedicaban a trabajar en casa. Sus maridos, pues los sueldos no llegan, se cogen un piso y hay que trabajar, hacer pluriempleo, en fin. Me meto allí y empiezo a trabajar. Y empiezo a trabajar cada vez más. Ya suelto al representante que tenía y me quedo con otro taller de ropa de niño y niña que nos conocimos a través de ese representante. Y entonces me dice, ¿por qué no te vienes? Yo presento mis modelos. Dice, pero necesito, si el sombrero de niño y niña, un aporte al muestrario. Pues sí, pues venga, Casa Rancaño. Este hombre tenía el taller en Vallecas. Y entonces yo le aportaba el sombrero como complemento, niño y niña. Entonces yo le pasaba los muestrarios y él hacía la representación con sus piezas y mis sombreros. Los sombreros me correspondían a mí, yo les hacía, les llevaba. Lo teníamos estipulado, pues un negocio, cada pieza esto, cada pieza. En esas épocas me tienta el Corte Inglés, que si quiero trabajar para ellos. El Corte Inglés solamente estaba lo que era el Corte Inglés pequeño. Eso, y me pongo a trabajar con ellos. Trabajo el primer año, les suministro ya todas las piezas que quiso. El siguiente año tenía un jefe de sección que no me gustaba un pelo. Hacía lo que quería, se creía que era el rey del mambo, y entonces yo cojo y le digo, no trabajo. Porque me dio la opción de trabajar en exclusiva para el Corte Inglés. Digo, no. Digo, yo no trabajo en exclusiva para nadie, ni para el Corte Inglés. Pero tú sabes lo que estás diciendo, el Corte Inglés. Digo, sí, el Corte Inglés. Corte Inglés, ¿qué te crees? Me he caído de un guindo. El Corte Inglés, yo estoy en esto. Ahí está, el Corte Inglés. Trabajo 3 años. Digo, si el Corte Inglés marca unas normas de trabajo, yo te pongo otras. Porque yo empecé a gastar tela, pues te voy a decir que cuando empecé a trabajar con el Corte Inglés, yo movía alrededor de entre 2.000 y 3.000 metros de tela en la temporada. Y todo eso eran sombreros de telas estampadas, de dibujos. Y entonces todo eso lo servían de Cataluña. Venía a fábrica, el representante, yo elegía esto, y entonces me hacían un pedido inicial para muestrario. Yo me hacía mis dibujos, porque uno de mis hobbies es el dibujo, me hacía mis dibujos, me hacía todo, y presentaba, luego los cosía. Puedo coser en cualquier tipo de máquinas y de todo. Por eso me quedaba en los talleres a comer, yo allí para trabajar en todas las maquinarias. Me ponen un pedido, yo paso los modelos y a los 15 o 20 días, según entran los pedidos, ya vienes, ya sabes un poco orientación, cuáles los modelos que pegan, cuáles, y en función de eso, pues vienen el número de piezas y tal. Se le daba el muestrario al Corte Inglés a llamarle por teléfono, que necesito que me digas el número de piezas y los modelos que están pegando o que queréis. Como si... Por eso dejé de trabajar al Corte Inglés. Si tú dices que es para el Corte Inglés y te que no, que esto no funciona así, a mí me hacen un pedido, yo hago un pedido inicial calculando según viene en esto, y luego solamente me permiten otro pedido, segundo pedido, porque las telas son telas lisas y luego las tienen que estampar, llevan un proceso. Digo, mira, era un sin vivir, fue un sin vivir, el último año fue un sin vivir, con un número de piezas que ya me pidieron, que entonces eran muchas, eran unos 2.000 sombreros, eran muchas piezas que había que mover. Y claro, moverlas con fechas. Terminé le dejé al Corte Inglés. Cuando dejé al Corte Inglés yo estaba haciendo un promedio de unas de 4 a 5.000 piezas. Pues seguí creciendo. Estoy hablando de, fíjate, en el 70 lo monté. Me casé en el 73. En el 73 monté el taller allí. Y dejé la sombrería en el 78. En ese espacio de tiempo, cuando lo dejé, yo movía entre 16 y 18 mil sombreros en temporada. Entonces mi mujer se queda embarazada del tercero, que por eso lo dejo. Y entonces mi mujer era una de mi mano, bueno, las dos manos, mi mano izquierda y la derecha, porque era la que me ayudaba en todo allí. Tenía que atender la casa, teníamos dos niños ya, y venía un tercero. Y entonces a la gente que yo veía fuera, que me trabajaba más hábil y tal, les dio oportunidad. Digo, pues pasa esto. O lo dejo, o seguís vosotras ayudándome en el sentido, lo mismo que ahora hacéis copas, alas o viseras, una de vosotras tiene que ayudar a montar, a hacer el montaje. El montaje era lo más complicado. Yo mandaba a una que hicieran copas, a otra, nunca hacían todo el proceso, solo para que se especializaran en eso. Porque el sombrero, pues a la hora de coser, lo más importante es dar la talla, que te piden la 72. Y tiene que ser la 72, vamos, la 32 o 34 o 36. Es lo que te hacían cuando yo llevaba los pedidos al Corte Inglés, aleatoriamente cogían, levantaban uno, sacaban uno, ¿este de qué talla es? Digo, ahí la tienes en la etiqueta. El 52, digamos, como, sí, es el 52. Como no dices el 52, cerraban el pedido, vale, devuelto. Así trabajaba entonces. Entonces, como ya no se quiso comprometer nadie con hacer esa función, pues digo, pues lo dejo. Se lo ofrecí también al colaborador de la fábrica, porque tenía montada la fábrica. Y me dice, pues sí. Digo, mira, yo puedo estar contigo 2 meses, te digo cómo funciono, porque ya lo sabes, ya lo sabía, porque llevábamos ya 5 años colaborando. Cuando vi cómo trabajaban y el trabajo que desarrollaban en taller, y lo que digo, la gente que yo tengo fuera van a trabajar para vosotros. Pero en plena producción es un aluvión. Es que trabajando 16 y 18 mil piezas, en 3 meses, cada semana salían muchos sombreros. Y si entran las piezas y no les unís en condiciones, no hay nada que hacer. Me quedé con ellos. A los 2 meses le dije, anula los sombreros. Digo, quita el sombrero o búscate a alguien que te los proporcione. Digo, porque si te quedas con los sombreros, digo, te arruinas. Porque el taller, su gente no era capaz de montar ni la mitad de lo que yo montaba entre mi mujer y yo. Yo teníamos dos máquinas de coser, vamos, tres máquinas. Cuando el motor se ponía de una que no había quien le tocara, me pasaba a la otra máquina, para no quemarle. Era un trabajo constante. Había que marcar, porque todo eso hay que marcarlo, colocar las piezas, marcar. Ya terminé, les daba la parte proporcional y lo cortaban ya la gente en sus casas. Un aluvión enorme. Mi padre se viene y me dice, bueno, dice, si tienes mucho trabajo con los sombreros, dice, pero yo también no puedo dar abasto a lo que tengo. Mi padre tenía el taller, pero dedicado a la sombrería, claro. O sea, a las hormas. Porque mi padre estuvo haciendo hormas para todos los sombreros de Madrid, incluso de Venezuela. Vinieron, se corrieron voces y vinieron aquí, y se mandaron pedidos de hormaje a Venezuela. Y mi padre, con el último que estuvo, fue con la Casa Valle, Sombrerías Valle y tal. Esta fue, se quedó, cuando el ejército, digamos, se moderniza, mi padre hizo para la Casa Valle, que era la que hacía, trabajaba los sombreros para la Guardia, los tricornios, todos los sombreros para la Guardia Civil, para el ejército. Entonces mi padre es el encargado de hacer todas las piezas que iban a ir, de los correajes y todo, que iban a ir en plástico. Se las hacía en madera, se las fundían, luego si había que hacer un retoque, pues se hacían los retoques. Mi padre hizo las plantillas de todo el correaje del nuevo ejército español. Eso no lo sabe nada más que, porque mi padre era independiente y Valle, como le conocía, y le decía, Julio, hazme esto. Julio se lo hacía. Julio, hazme lo otro. Mi padre hacía lo que le pedía. Y lo mismo le hacía un correaje que le hacía lo que... Eso ya lo deja y nos centramos ya en las persianas.